Como que no cede, pero deja espacio. Como que no quiere saber, pero pregunta. Como que él lo sabe todo, pero tiene dudas. Alando una cuerda invisible, cada uno en una punta. Como quien calcula cada movimiento. Tú proteges tus deseos, yo reprimo el sentimiento. ¿Hasta cuándo durará este enfrentamiento? ¿Cuándo caerá esa pared de papel, este telón de acero? Es una guerra fría. Tú piensas que no me doy cuenta y me espías. Y cuando trato de acercarme me esquivas. Yo sospecho que tú sospechas que yo. Es una guerra fría. ¿Para qué usamos tanta psicología? Se nos escapa el tiempo en esta agonía. Los dos perdemos disfrazando el amor. Los dos deseamos que llegue el momento. Ninguno se atreve a guardarse el orgullo. ¿Quién será el que empezará a ceder terreno? ¿Cuándo caerá esta pared de papel, este telón de acero? Es una guerra fría. Tú piensas que no me doy cuenta y me espías. Y cuando trato de acercarme me esquivas. Yo sospecho que tú sospechas que yo. Es una guerra fría. ¿Para qué usamos tanta psicología? Se nos escapa el tiempo en esta agonía. Los dos perdemos disfrazando el amor. Es una guerra fría. Lo reprimimos viviendo nuestra agonía. Es una guerra fría, es lo que vivimos día tras día. ¿Quién cede primero? ¿Quién da el primer paso y le dice al otro eso que se reprimía? Es una guerra fría, es lo que vivimos día tras día. Dudas y razones, buenas intenciones, amores, pasiones, caricias perdidas, miradas, esquivas. Es una guerra fría, es lo que día tras día. Dime a mi cielo, que rompe el hielo. Y si se rompe, ¿qué pasaría? Fría, como quien calcula cada movimiento.